Vaya. Y llegó en el piano. Halloween. You. Dale un poquito más de presencia. La clave, la clave, la clave. Arriba la mano. Va, va, va. Ah, ah, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa. Empezaron los bailarines. Empezaron los bailarines. Ready. agua, pero carabalí, mira que te voy.